Carlos Viviana, ¿cómo te va? Buenas tardes, esta mañana te entrevistamos en la radio, te decíamos buenos días, es una forma de decir, y lo decíamos también, de que este día, o cada 19, o cada vez que, bueno, lo haces todos los días, pero cada vez que salís a la calle, en una situación pública, está presente el recuerdo de tu hijo, así que, bueno, buenas tardes, bienvenida por acá. Bueno, buenas tardes, y como bien dijiste, es una forma de decir buenas tardes, ¿no? O sea, el día de hoy y febrero es muy complicado. Seguro. Pero hablábamos también esta mañana de las cosas que se hicieron mal en todo este tiempo y las cosas que se hicieron bien, o sea, las cosas que te molestan mucho, que realmente te han entristecido mucho, porque, bueno, la justicia te ha tratado mal, el gobierno de Córdoba te ha tratado mal, algunos medios, los concentrados, los hegemónicos, también, pero hay otras cosas, otras situaciones que te han dado mucha fuerza. Hablábamos de tu nieta, por ejemplo, y hablábamos, bueno, de las organizaciones, de las personas que te han acompañado todo este tiempo. Sí, así es, como yo hoy te decía esta mañana, y como lo que yo, la carta que yo transcribí esta madrugada, que lo puse así, el que puse esta lucha es de todos, y todo el apoyo que yo recibí de todos, porque en realidad, siempre lo dije, no es una ideología política, sino que es un idioma universal, o sea, no puede haber un desaparecido más y menos en democracia. Y mi nieta, y si es el sol, es la fuerza, es ella, por ella estoy, que me levanto todos los días y sigo luchando ahí. Vivi, decíamos cuando presentábamos la radio abierta que este cuarto aniversario tiene una particularidad, que en el medio hace poco hubo un juicio, del cual con mucha justeza se planteó que sin Facundo no hay justicia. El juicio teóricamente o técnicamente como que dio un resultado donde se habría identificado, según lo que dice la justicia en ese fallo, a los responsables. Pero la sensación que tenemos mucho, y en particular vos, es que ahí más bien fue un montaje para encubrir. ¿Qué reflexión podés darnos vos sobre eso? Y fue todo, como yo lo digo, y desde el punto de vista madre y la familia, todo un juicio armado como para, digamos, tapar, para defender lo indefendible. O sea, yo lo dije y lo vuelvo a reiterar, a pesar de que el primer día que declaré cayó mal allí a una parte allí del tribunal, de que esto funciona cuatro patas, o sea, políticos, justicia, narcos y policías. Inclusive, como hablábamos hoy con Tito a la mañana, hay medios que también son partícipes en eso de comunicar para cierta parte de la sociedad, y que te desvían lo que realmente pasó. Entonces termina la sociedad, digamos, confundiendo y dicen, bueno, un juicio ya cerrado, lo mataron uno de estos pibes y fue cremado. Así que, digamos, el juicio, todo un montaje mediático, como por una bajada de línea que venía, siendo el fiscal Moyano fiscal de la causa, hoy está en el fiscal general de la provincia de Córdoba, es lógico que el tribunal no iba a hacer un cambio, era lógico, lo más lógico, y bueno, aparte de alguna manera también estaba en ese momento el doctor de la Sota, que es el que la bajada de línea más fuerte que ha hecho, no le sirve, no le convenía, parte de su policía, la dirección de narcotráfico que estuvo parte en esta investigación, Rafael Sosa, uno de ellos, que está preso, igualmente nunca anularon semejante parte de esa investigación, y se corta por lo más débil. Esto se corta por lo más débil, ¿me entendés? Porque los que meten, si tironean mucho, los que han imputado, si tironean mucho, caen los de arriba, y a ellos no les conviene, no les sirve, es el negocio. Pasaron 4 años, y en 4 años pasan muchas cosas, es mucho tiempo, 4 años, ¿no? Es muchísimo tiempo. Y por ahí, bueno, además pasan otras cosas paralelas, y el peligro es que uno se olvide, ¿no? Por eso la cuestión de la memoria. Yo quiero recordar acerca de que la justicia de Córdoba, la policía de Córdoba, como en la época del Far West, en esas películas que vemos por ahí, que ponen la cara a alguien y piden recompensa. de que se, hasta se llegó a ofrecer recompensa, a querer pagarle a gente que presentara datos, que contara si sabía alguien. Si no me equivoco, Viviana, me recordó, se habilitó un número telefónico. ¿Qué pasó con eso, con los aportes que se hicieron? Si es que se hicieron, también vos pedías que si los había, que no los recibiera la policía, sino otro ámbito de la justicia. Y como todo, o sea, en realidad también estaba el tema de que supuestamente iban recabando datos y según ellos, o sea, yo no los vi, no sé, y sin pagar, te puedo llegar a asegurar, a mí me llegaron datos que de pronto la justicia tampoco los tuvo en cuenta y nadie le pagó a nadie y llegaron datos certeros y concretos que al final la justicia no le investigó, ni la, y la policía, la propia policía sospechada que esté en la investigación, no, no sé, me pareció siempre que no debía ser, es que no debía ser, la tendrían que haber apartado. Entonces, recibiendo ellos los llamados, ¿y qué pueden llegar a hacer? Si se creen impunes y tienen la impunidad total. Vivi, lo has denunciado en distintas oportunidades, en cuanto micrófono que se te puso adelante, lo dijiste, que querías una entrevista con De La Sota en su momento para que diera explicaciones y tenías muchas cosas para decirle. La De La Sota, bueno, ya no está como gobernador, está Schiaretti, sabemos que estás próxima a pedir una entrevista a Schiaretti, pero por ahí queríamos preguntarte si qué es lo que le ibas a decir a De La Sota. ¿A dónde estaba Facundo? ¿A dónde está Facundo? Eso le voy a decir. Porque es cierto, empleado de él, cantante de una banda de cuarteto, que tiene 3 desapariciones más en Catamarca, la custodia policial de él, cambiada a los 20 días, desapareció Facundo, lo saben, por eso, o sea, esto fue toda una bajada de línea con toda esta situación, y tenían que cubrir, como yo lo puse hoy en la carta, estas escalafones de poder, y metido gente de mucho rango, digamos, como para muy cercana a De La Sota. Eso, le iba a preguntar, porque sé que sabe dónde está. ¿Te dejaron sola? Sí, si no, no se prende, no. Si no prende la luz roja, no anda. Te dejaron sola por parte de la justicia, de la policía. Y uno piensa también qué sucede cuando una familia sufre un hecho de este tipo, ¿no? Que desaparezca una persona, vos, tu nieta, la hija de Facundo, tu familia, de estos 4 años en adelante, aparte de la cuestión psicológica, el desgaste de buscarlo, ir un lado, ir hacia el otro, han sufrido algunas consecuencias serias, ¿no? En tu salud, en la salud de la nena, también a veces desatender cosas cotidianas y cuestiones laborales, ¿no? Para darle tiempo a todo esto. Y totalmente, viste, o sea, no, desde amenaza, un montón de cosas, digamos, custodiada por la propia policía de Córdoba, que más de lo que nos tuvo, que lo que ha estado, cuestiones de salud, que ya, a pesar de que ha sido serio todo lo que sea, yerba mala dice que nunca muere, así que a mí me dieron el alta y estoy perfecta, mi nieta lo mismo. Y genera, no es solo la ausencia de Facundo, o sea, que es lo más grave, sino que de todo, es un combo de todo, desde lo psicológico, físico, familiar, laboral, bueno, todo. O sea, no hemos tenido de todo un poco, con todos los líos y despioles que podamos llegar a tener una familia común y normal, más esto es más potenciado. Y aprender la parte de cuestiones jurídicas, que bueno, el doctor Dolos te habrá ayudado mucho, pero uno es una persona común, se dedica a otra cosa, y bueno, conocemos el caso tuyo y de otros, de que bueno, hay que andar seguido en tribunales y aprender, además, enfrentar a los jueces, a los abogados, a los medios, ¿no? Porque también utilizar un lenguaje de que uno no está acostumbrado. Y Claudio, Y ha sido un poco de todo, porque para estar con acá al lado de Viviana Alegre, que va a cancelar, ¿eh? O sea, con mi locura y todas esas cosas, no solo de abogado. Y así que, nada, lo quiero una banda, soy un ser humano extraordinario y como abogado lo mismo, pero... Y sí, fui aprendiendo con él y con toda la paciencia del mundo, porque preguntarle capaz 10 veces lo mismo, insistir en lo mismo. Vivi, en estos años también no únicamente te has quedado protestando en Córdoba, te has quedado también sumándote al reclamo por la exigencia de juicio o de investigación de asesinatos de distintos jóvenes acá en la ciudad de Córdoba por causa de gatillo fácil, de represión policial, en la cárcel, como fuese, sino también te has tomado el compromiso, que, y creo que ahí como que tomás una dimensión distinta, que es acompañaste a la familia de Luciano Arruga, viajaste a distintos puntos del lugar, hoy acá hay gente, la hermana de Sergio Ábalos, un joven desaparecido ya hace muchos años de Neuquén. ¿Cómo es esto? ¿Qué significado tiene para vos esta característica de tu lucha, ¿no? Que siempre, como te vemos a vos, siempre con la remera en la cara de Facu, pero te pones otras remeras, ¿no? Y sí, o sea, yo aparte que esté con la remera de mi hijo o sin la remera de mi hijo, es ponerte en la piel y en el cuero de las otras madres o de otros familiares, que yo no sé si el término es suerte o qué, pero digamos, yo tuve un gran acompañamiento y hay otros casos que por allá suceden en el interior de Córdoba y no lo conocemos siquiera en Córdoba capital. Entonces yo que tuve la posibilidad de irme afuera, los trasladé y los conté afuera y conocí gente y me solidaricé y los apoyo y los acompañé y los voy a acompañar. Próximamente yo me voy a ir a un juicio que está habiendo en Río Negro de la muerte de Pablo Vera por la policía allí local. Y es una forma de que... lo positivo acá, por las situaciones que hemos vivido todos, tanto la desaparición, las desapariciones como las muertes por gatillo fácil, es que el balance, para decir, porque si no, viste, no te da ganas de seguir viviendo. Entonces, voy a decir, lo importante es que nos conocimos, lamentablemente en esta situación, pero lo importante es que nos conocimos. Entonces hacemos como una gran familia, ¿me entendés?, por todos lados. Y yo dije, a Facundo lo voy a llevar a todos lados. Y así es, y así va a ser, y así será. Y así lo seguirá haciendo Rocío, porque no solo Rocío es la fuerza, sino que eso, de plasmarlo en lucha, porque uno se bajonea, no tiene ganas, a veces no tiene ganas de salir, a veces no tiene ganas de vivir. No te da ganas de vivir. Pero bueno, hay que seguir. Bueno, yo pido un fuerte aplauso para Viviana Alegre, porque... Batir las palmas me parece que es bueno, que da energía, y desde quien hacemos comunicación comunitaria, este tipo de comunicación, no mejor, pero sí diferente a la que nos tienen acostumbrados los grandes medios, les pedimos, hay muchos lugares virtuales y reales también para seguir el caso Rivera Alegre, con exactamente todo lo que está pasando al instante, lo venimos haciendo desde hace 4 años, desde que sucedió lo de Facundo, así que le estamos pidiendo que lo sigan, que lo acompañen y que estemos presentes en cada instancia que se vayan dando, en lo público como lo de hoy, seguramente habrá más movilizaciones y presentaciones en tribunales y demás, hasta tanto bueno se sepa total y efectivamente la verdad, ¿no? Sí, yo lo que le voy a leer acá la carta que va dirigida al gobernador Juan Schiaretti, la que vamos a presentar el miércoles de la semana que viene. Al gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, de mayor consideración, me dirijo a usted con el fin de solicitarle una audiencia. Mi nombre es Viviana Alegre, soy la madre de Facundo Rivera Alegre, el Rubio del Pasaje, desaparecido en la ciudad de Córdoba el 19 de febrero de 2012 a la salida de un baile de cuarteto en el Estadio El Centro. Facu trabajaba de albañil y pintor, formó una familia, tiene una hija que actualmente tiene 4 años. Comenzaba a construir su casa y a estudiar arquitectura. Como tantos pibes, desbordaba alegría, amante de la música, del fútbol, de salir a divertirse con amigos, con la familia, con la que tenía muchos proyectos, muchos sueños. Hoy no puede acompañar el crecimiento de su hija, le quedaba mucho por vivir, disfrutar, hacer, todo quedó en la nada después de, de ese 19 de febrero cuando lo desaparecieron. Aún así, la justicia elevó el caso a juicio, el mismo se desarrolló velozmente a partir del 11 de agosto de 2015, un juicio oral y público insuficiente para la familia, para los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y demás espacios que acompañan el pedido de aparición de mi hijo. Se sumaron a la falencia de la investigación desarrollada, irregularidades de la Cámara 11 del crimen que sin darnos respuesta, en donde está Facu, dictó una sentencia que no está firme en estos momentos, está en casación. Ni en la investigación ni en el juicio supieron respondernos qué pasó con Facu o dónde está Facu. Es por ello que con el dolor tremendo que tengo y tiene la familia, le suplicamos en este pedido que disponga de todas las vías posibles, lógicas, verdaderas y justas para encontrar a Facundo. No soportamos un día más, necesitamos encontrar a Facundo. Vemos en usted el compromiso que abre la posibilidad que hasta el momento no se nos presentaron. Agradecemos profundamente toda iniciativa que esté a su alcance para buscar a Facundo. Para mí, para su familia, para la sociedad, Facundo es un desaparecido y necesitamos encontrarlo. Por la presente, yo, Sonia Torres, presidenta de Abuelas, adhiero a la solicitud realizada por la señora Viviana Alegre al señor gobernador de la provincia de Córdoba, en el sentido de que se arbitren todos los medios pertinentes a fin de darle una respuesta sobre el destino de su hijo Facundo Rivera Alegre. Esperando una pronta y positiva respuesta, lo saluda atentamente Viviana Alegre. La carta la va a presentar el día miércoles. Bueno, seguramente que te vamos a estar acompañando de muchas formas y más expectante, por supuesto, y vamos a hacer público. Y acá nos parece que lo que decía el compañero Tito hace un rato, ¿no? Todos nos transformamos en corresponsales automáticamente, todas tenemos que salir a multiplicar estos pedidos y que no únicamente se entere en mesa de entrada de la Casa de Gobierno que Viviana Alegre le pidió una entrevista al gobernador, que se entere toda la sociedad cordobesa, toda la provincia de Córdoba, que una madre de un joven desaparecido en democracia le está pidiendo a algún gobernador que la atienda. Viviana, un fuerte aplauso para la compañera Viviana, un fuerte aplauso a la lucha.